Kiss. Kiss FM 91.5, San Sebastián. Oferta especial Centrauto. Ahora puedes ahorrar más de 11.000 euros. Sí, sí, has oído bien. 11.000 euros de descuento. Y llévate tu nuevo Peugeot Partner Outdoor por un precio final de 14.610 euros. Pero date prisa, que son las últimas unidades. Acércate a Centrauto en San Sebastián, Avenida de Zarauz 78, frente a Universidades o en Oyarzun, Polígono Lintzirin, junto a Carrefour. O entra en nuestra web centrautoguipuzcoa.com. ¿Nos vamos al cine? No, sofá. ¿Y al teatro? No, sofá. ¿Y a comer a casa de tus padres? Que no, sofá. No insistas, la nueva colección de sofás, sillones y chaislons de Muebles Rey no tiene rival. Y durante 15 días hasta con el 50% de descuento y 24 meses gratis para pagar. Muebles Rey, en Guipúzcoa, carretera nacional 1, kilómetro 472 entre Irún y Rentería. Vive la música.